Miguel Pedrero, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. Miguel, la información que acabamos de contar nos demuestra una vez más que Moscú parece no jugar del todo limpio en lo que a lucha terrorista se refiere. Llueve sobre mojado, ¿verdad? Sí. Es decir, la Rusia tiene una larga tradición de atentados terroristas que han servido a los intereses del gobierno, no solo del gobierno de Putin, sino también anteriores, de Boris Yeltsin, ¿no? Y esta última revelación, esta filmación anónima que ha llegado a la asociación de madres de algunos de los alumnos o de los alumnos muertos en el colegio, en la escuela de Beslán, pues viene un poco a incidir en el mismo asunto, ¿no? En este caso parece que el inicio de todo ese desastre pues vino provocado por una acción del exterior, es decir, una acción de artillería o, para entendernos, un cañonazo, ¿no? Y que no es como defiende la versión oficial, la versión difundida por el gobierno de Putin, que todo empezó por una explosión que provocó los terroristas en el interior de la escuela. Este suceso, el suceso ocurrido en Beslan, que fue una terrible tragedia, después del 11S, relacionado con el mundo de lo que se ha llamado terrorismo internacional, ha sido el suceso con mayor número de víctimas, unas 300 aproximadamente, pero además con el hecho de que la mayor parte de ellas eran niñas, niños. El suceso se atribuyó a comandos chechenos y a la vez se atribuyó a Al-Qaeda como parte de esa multinacional del terrorismo, que también tendría entre sus asociados a los rebeldes chechenos. Se nos vendía a decir, por parte de Putin y del gobierno ruso, que tanto los rebeldes chechenos como Al-Qaeda eran prácticamente lo mismo. ¿Ha beneficiado al gobierno de Putin o al presidente en concreto el haber incluido en la esfera del terrorismo internacional a los guerrilleros chechenos que se oponen a la ocupación de esta república soviética, exsoviética? Por supuesto, yo creo que después de los atentados del 11 de septiembre, la baza que jugó Putin y su gobierno, su ejército, es precisamente vincular a los rebeldes chechenos con Al-Qaeda. De este modo, pues lo que pretendía es que las potencias occidentales en muchos asuntos hostiles a Rusia, a la visión del mundo y a la estrategia que lleva Rusia, pues no podrían protestar demasiado, porque es un poco lo que estaba haciendo Estados Unidos con Afganistán, ¿no? y con la invasión de Irak. Es decir, se trata de utilizar la fuerza para luchar contra el terrorismo, ¿no? Y es un poco lo que quería vender Putin, es decir, una serie de acciones militares en Chechenia cuya finalidad, así se vendía a la opinión pública, era luchar contra el terrorismo, ¿no? Y en el caso que nos ocupa, en el caso de este terrible incidente en la escuela de Beslan, pues yo creo que llegó un punto que Putin decidió que la mejor opción era actuar, porque pasara lo que pasara, yo supongo que esa es el análisis que se habrá hecho en ese momento, pues tendrían todas las de ganar, porque también tenemos que recordar que los secuestradores parecían no exigir nada y a la vez exigir todo, es decir, tenían unas exigencias un tanto absurdas, cambiaban, es decir, que no había una finalidad clara por parte de los secuestradores. Incluso en un momento determinado, pues llegaron a pedir nada más y nada menos que Putin proclamase que Chechenia era una república independiente, ¿no? Mm-hmm. Bueno, el caso es que al final decidió actuar y yo creo que pasara lo que pasara tenía las de ganar, porque si en realidad la acción militar llegaba a buen puerto y no había víctimas o las víctimas eran mínimas y conseguían reducir y acabar con los secuestradores, pues sería un gran triunfo. En caso contrario, pues bueno, los malos son los terroristas, y sobre todo si ese inicio de esa acción militar viene motivada por una acción en el interior de la escuela, por la detonación de una bomba, ¿no? Lo que obligaría al ejército, a las fuerzas rusas a intervenir, ¿no? Por lo tanto, tendría todas las de ganar. Pero claro, este nuevo vídeo, este vídeo anónimo, que parece demostrar que el inicio de todo este horror vino provocado por una acción del exterior de las fuerzas rusas, pues yo creo que pone contra las cuerdas a Putin, que, como digo, no es la primera vez que pasa. Además, en este caso se da una circunstancia curiosa, y es que aquí surge un nombre propio, y es la de Anna Politkovskaya, la famosa periodista, que es muy conocida en Occidente, o era muy conocida en Occidente, porque todos sabemos que al final fue asesinada, un asesinato que tampoco está nada claro y que en realidad no se sabe quién lo ordenó, quién estaba detrás de este asesinato, ¿no? Bueno, pues el caso es que Politkovskaya, que en ese momento era muy conocida en Occidente por sus denuncias contra los desmanes del ejército ruso en Chechenia, entre otras cosas, esa es la más conocida, solo que no se ha llegado a través de todos los medios de comunicación, pero Politkovskaya decía otras muchas cosas políticamente muchísimo más incorrectas, ¿no? Pero bueno, el caso es que se implicó hasta tal punto en este asunto que decidió hacer un poco, decidió hacer de enlace entre los terroristas y las fuerzas rusas para conseguir que se llegase a un acuerdo y una liberación de los rehenes. Ella cuenta en un artículo que publicó sobre este asunto que bueno, se puso en contacto con varias autoridades locales y con varios de sus contactos a través de sus teléfonos móviles, aunque ella era plenamente consciente de que todas sus conversaciones a través de los teléfonos móviles estaban siendo grabadas por el FSB, que es el servicio secreto ruso sucesor del temido KGB, ¿no? Y ella lo sabía, pero aún así decía en este escrito que bueno, la prontitud con la que tenía que actuar pues le llevó a eso. Ya cuando embarcó en el avión de camino a la escuela de Beslán, se dio cuenta de que había una serie de personajes extraños que le identificó como agentes del KGB. Bueno, la cuestión es que en un momento determinado en el avión, después de tomar algo, se sintió mareada y acabó en un hospital. Y bueno, todas las pruebas, todo parece indicar que hubo un intento de envenenamiento. El caso es que, o el primer intento de asesinato contra Politkovskaya, ¿no? El caso es que no pudo participar como enlace entre los terroristas y las fuerzas rusas, y quizás gracias a eso no se llegó a un acuerdo, ¿no? O no pudo, o por lo menos no tuvimos un final mucho más feliz para este asunto. Lo que queda claro es que al gobierno de Putin, a los servicios secretos, al ejército ruso no le interesaba para nada que Politkovskaya pudiera llegar a hiciera o posibilitara que se llegara a un acuerdo con los terroristas. Además, de forma lamentable, sí que tiempo después murió finalmente asesinada, como decías, en un suceso todavía por aclarar. Además, no hace muchos meses se producía otro suceso que ha hecho correr ríos de tinta y que en la actualidad incluso está generando serios conflictos diplomáticos entre el Reino Unido y Rusia. Me refiero a la muerte en extrañas circunstancias, envenenado con polonio, con una sustancia radiactiva, a la muerte del exespía ruso Alexander Litvinenko, que fallecía en Londres tras haber recibido una importante cantidad de esta sustancia radiactiva. Como decías, Ana Politkovskaya, esta periodista, tenía unas posiciones que además en determinados hechos eran extraordinariamente parecidas a las que mantenía este exespía ruso. Sí, es cierto. Incluso parece que tuvieron algún tipo de contacto o de colaboración, ¿no? Es decir, que en cierta manera Politkovskaya hacía de, entre comillas, informadora a este exespía ruso, y ese también le surtía de informaciones para sus artículos, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, no han sido los dos únicos personajes que críticos con el gobierno de Putin que han fallecido, ¿no? Ha habido otras muchas muertes, bueno, tremendamente extrañas y que para nada han sido aclaradas, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de Sergei Yusenkov, que era parlamentario, pertenecía a una comisión parlamentaria encargada de investigar una serie de asuntos, entre otros los atentados, los famosos atentados contra edificios en Moscú y en otras ciudades, y que también murió asesinado de forma muy extraña, ¿no? En cuanto a lo del espía, pues bueno, es todo un enigma, y yo creo que nunca vamos a saber realmente la verdad, si quien está detrás de su muerte es verdaderamente Putin o son otros poderes, otros servicios de inteligencia. Vaya usted a saber porque no, yo creo que ya eso es demasiado complicado y demasiado intrincado para llegar a una conclusión. De todas formas, Litvinenko, Politkovskaya, la periodista, y algún otro exagente de los servicios secretos rusos, como Alexei Galkin, mantenían o mantienen, los que todavía quedan vivos, que detrás de esos atentados terroristas atribuidos a los chechenos a finales de verano del año 99, antes de que ocurriera ese 11S, y como consecuencias de los cuales murieron varios cientos de personas en varios explosivos que estallaron en edificios en la capital rusa, aseguraban los tres que hemos mencionado, incluso los dos fallecidos, que los servicios secretos rusos eran quienes estaban verdaderamente detrás de aquel hecho. Y casualmente en ese momento quien dirigía los servicios secretos rusos era el hoy presidente de los Estados Unidos, perdón, el hoy presidente de Rusia. Sí, efectivamente. Además, esta es una de las informaciones que investigó y que publicó Anna Politkovskaya, y era la implicación de los servicios secretos rusos en esta serie de atentados en edificios de Moscú y otras ciudades rusas, y que fue precisamente lo que motivó la Segunda Guerra de Chechenia en el año 1999. La primera tuvo lugar entre los años 94 y 96, y como digo, la causa por la que el ejército ruso llevó a cabo una serie de acciones militares extraordinariamente violentas en Chechenia fue precisamente estos atentados terroristas de los que se culpó a las fuerzas o a los rebeldes chechenos. Curiosamente, estas son unas informaciones que no han llegado mucho a Occidente, o por lo menos en nuestro país no se han publicitado demasiado. Sí que se ha hablado mucho de Politkovskaya como una periodista que denunciaba las atrocidades de las tropas rusas en Chechenia, ¿no? Que denunciaba pues todos los atentados contra los derechos humanos, pero no ha llegado tanto esas otras investigaciones que mucho más polémicas, por ejemplo estas que vinculaban a los servicios secretos rusos con estas explosiones y con estos atentados. Y además, recordemos que en el año 99 se da una circunstancia en la política rusa, y era que en ese momento todavía estaba en el poder Boris Yeltsin. Uh-huh. Putin, el actual líder ruso, era el delfín de Yeltsin y toda su corte para sucederlo, ¿no? Y precisamente esos atentados no solamente provocaron esa segunda guerra de Chechenia, sino también que en su campaña electoral esa posición de fuerza que tenía Putin de utilizar todo el poder del ejército ruso para acabar con los terroristas, pues hizo que subieran muchísimos enteros, ¿no? Por lo tanto, hubo muchos beneficiados de esto. Una segunda guerra de Chechenia absolutamente brutal, que solamente en la capital de Chechenia, en Grozny, los bombardeos causaron decenas de miles de víctimas. Bueno, no nos ha llegado a Occidente prácticamente nada de las brutalidades que allí pasaban. Y luego, además, en estos atentados, como tú muy bien decías, una serie de agentes y exagentes de los servicios de inteligencia, tanto militares como del famoso FSB, declararon que detrás estaban los propios servicios de inteligencia, pero es que se dio otra circunstancia, y es que en una ciudad rusa, no muy alejada de Moscú, en Riazán, el 22 de septiembre de 1999, la policía logró capturar a una serie de individuos que presuntamente habían colocado una serie de explosivos en un edificio, y fue la llamada de un vecino que vio una actitud sospechosa de tres individuos en un coche lo que motivó que la policía detuviera a dos de estos individuos y que incluso se hiciera con el material explosivo, ¿no? Uh-huh. Que luego este episodio quedó en la bruma, porque cuando la policía detuvo a estos dos elementos, enseguida sacaron su documentación como agentes del FSB, pero aún así fueron llevados a comisaría y fueron encarcelados. Luego, posteriormente, las autoridades rusas hicieron que fuesen liberados, ¿no? Y la versión oficial es que, bueno, es que en realidad no eran explosivos lo que encontró la policía, y que estos dos individuos estaban realizando pues una serie de maniobras precisamente para evitar que se produjera un atentado terrorista. Como digo, es un episodio que no está muy claro, pero que en Rusia causó un escándalo tremendo, porque era la implicación de dos agentes del servicio secreto ruso en la colocación de esos explosivos en un edificio, en este caso de la ciudad de Riazán. Vamos, como digo, un episodio muy, muy polémico y que todavía no se ha aclarado plenamente si en realidad lo que encontró la policía eran explosivos o no eran explosivos. Desde luego que todavía quedan muchísimas cosas que responder respecto a este suceso, respecto a lo ocurrido en ese año 1999 en la capital rusa y respecto a la implicación o no de los servicios de inteligencia rusos en aquellos sucesos y en todo lo que ha ocurrido prácticamente una década después. Seguimos hablando de estos hechos, de la muerte de Politkovskaya, de la muerte de Litvinenko. Todo parece estar extraordinariamente conectado. Miguel Pedrero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos y por aclararnos todos o algunos de esos puntos oscuros que existen respecto a estos acontecimientos. A ti, Bruno. Hasta la próxima.